por donde quiera que veas, mira cosas que no quieres ver. Ves miseria, ves violencia, que destruye la ilusión. Ves el hambre, desesperación, en los ojos de la población. Busco la verdad, busco libertad, seguro que la voy a encontrar. Para así vivir y poder sentir que nuestra lucha tuvo buen fin. Son muchos los que